si no me mintieron, que fue fácil hacer el agujero. Yo como un tonto esperé tanto tiempo, y con un vino con pasta te lo rompieron. Te paseaste por la perrera, anduviste por las ranas noches enteras. Los pibes te hicieron fama de petera, y también de Foxy Ranera. Puedes jugar muchos partidos, pero yo tengo 3 puntos de ventaja. Te recabié y la caca. Y yo ya no te quiero más. A tus amigas me las voy a arrancar. Andas con tu nuevo novio por las patas nada más. Y yo ya te pude olvidar, por el vino te pude cambiar. Vos andas con tu nuevo novio y nada sano le entregas. Con tu nuevo novio y nada sano le